vivo para ti. Porque pretendo que tú estés aquí. Sin tu cariño yo no soy feliz. Mi corazón te extraña. Si yo la busco en cada cosa, en el recuerdo de su ropa. Porque si ya no está, mi vida va a estallar. O quítame esta fiebre loca. Mi corazón estoy dolido. Ayúdame, sin ti no vivo. Porque si ya se va, ya nada quedará. Estaré sin ti, mi corazón te extraña. Esta canción la escribo para ti. Porque pretendo que tú estés aquí. Sin tu cariño yo no soy feliz. Mi corazón te extraña. Si yo la busco en cada cosa, en el recuerdo de su ropa. Porque si ya no está, mi vida va a estallar. Quítame esta fiebre loca. Con tu corazón estoy herido. Ayúdame, sin ti no vivo. Nada quedará y morirá.